La Fuerza del Colibrí es el nuevo disco de Láudano en Canciones. Escuchamos Flores sin Prisa y enseguida estamos con ellos aquí. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte. Hoy estoy gris, escúchame please, que ya estoy cansada de perder la voz, de que me callen en cada ocasión y miren al costado sin pedir perdón. Son esas marcas que no quieres ver, que siguen creciendo, que cargo en la piel y me hierve la sangre, me levanto y te canto bien fuerte. Hoy voy a cambiar esta suerte. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que yo no se transforme en fuego, querida, por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. A tu prejuicio que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso recita. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida. Escucha, soy como el agua que fluye, que corre, no pueden pararme aunque me sofoquen. Yo soy raíz y aunque corte en mitad yo volveré a crecer, tan fuerte como un rayo. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo, deja que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. Levántate, sacúdete el polvo del cuerpo y que el dolor se transforme en fuego, que viva por siempre tu sed de sonrisa y nunca mueran tus ganas de flores sin prisa. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. Azucena, girasoles, el pensamiento viene con alegría. No quiero que me den flores, yo quiero florecer. Hay violeta, no hay narciso, hay clavele ni rosa. Fuerza del Colibrí es el segundo disco de Láudano en Canciones y estamos compartiéndolo aquí recién salidito del horno y adelantando lo que va a ocurrir el 22 de septiembre en Santos 4040 a las 9 de la noche en la presentación oficial. Saludo primero a Florencia Albarracín, bienvenida, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Diego? Perfectamente, muy bien. Juan Matías Tarruela, muchas gracias por estar aquí también. Buen día, Diego. Hermosa decoración de esa guitarra que tiene su historia con un artista que interviene violas y otros instrumentos y la verdad que está buenísima. Vale Glotzer. Es una artista, la verdad que hace unas cosas re lindas las cosas que hace y pinta instrumentos, todo. Así que, me gustó una cosa que me contaste, que es que va en contra de los tiempos del mercado, que es que no te dice el tiempo de entrega en el cual va a estar el producto final. No, te dice, me das 2 meses, me dejas la viola, la miro, tomo mate y voy, me va lo que va saliendo, lo que va fluyendo. Mientras y... tanto tenés otra viola, me imagino. Claro, sí, totalmente, sí. Así que bueno, si uno quiere ahí dejarla, entregarla a eso, a esa intervención, vale. Ha ocurrido una bella coincidencia porque elegí esta canción, Flores sin Prisa, que fue la que, primera que me quedó después de la primera escucha del disco, de decir, bueno, con esta me gustaría abrir la conversación con Láudano. Y Florencia, me contabas que tiene un recorrido interesante en cómo venís haciendo circular esta canción en distintos ámbitos, ¿no? Sí, Sí, la canción nació hace 2 años en una semana que fue para, bueno, para muchos de nosotros una semana así, viste, como trágica, porque hubo muchas noticias de femicidios en los diarios, y la escribí en ese contexto. Mejor dicho, se escribió sola, viste, como una suerte de desahogo, pero al mismo tiempo de grito de lucha, ¿no? De no bajar los brazos. Y bueno, a partir de eso, bueno, poco tiempo después de que escribí la canción, surgió la convocatoria Ni Una Menos, a raíz de esa misma, de lo que sucedió de esa misma semana. Y trato de llevarla a cuantos escenarios sea posible, y especialmente en aquellos en donde hay un contexto para visibilizar la cuestión de la violencia machista. Lo toqué hace poco en la primer jornada que se hizo contra la trata en el ECUNI, que fue muy movilizante. Lo recaudado fue para la Fundación Madres Víctimas de Trata, y también lo toqué en actividades que se hicieron en las villas, por ejemplo en la 1114, cuando se abrió una oficina del Ministerio Público Fiscal que brinda asesoramiento gratuito a víctimas de violencia de género y ofrecen hacer las denuncias, y misma situación bueno, en la 31 también. Bien, así que la canción recorriendo esos espacios de militancia que la banda viene recorriendo también y acompañando distintas movidas sociales. De hecho, en Estado del Día, que tiraron el balazo desde el edificio en Padilla, el local de Nuevo Encuentro, ustedes habían tocado ahí en ese lugar. Sí. Imagino un momento complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un momento muy de mucha violencia y muy duro, muy duro. Sí, aparte fue justo marzo, digamos, como que fue como una especie de advertencia de lo que se venía un toque. Marzo 2016, claro. Marzo 2016. Fue ahí, fue como justo ahí, y viste los balazos, y después todo lo de la causa, viste, que se embarró, digo, como el que el padre dijo que fue el hijo de 11 claro, años como un hijo que de 11, disparó. Un pibe de, creo, 13 años que disparando. No, 11 años. Y bueno, se apeló porque lo absolvieron a este hombre, porque argumentó que fue el hijo. Se apeló esa sentencia y ahora se está reviendo a ver si verdaderamente se puede comprobar que el chico fue o no quien disparó el arma, porque tiene muchas inconsistencias el relato del hombre y también los testimonios del chico. Y al mismo tiempo, cuando esto sucedió, él se va de viaje a Estados Unidos. Coincide con la fecha en la cual hubo un inaccionar, para mí bastante deliberado, de la Policía Metropolitana, porque las primeras pruebas se obtienen cuando se le saca la causa a la Metropolitana. Hablábamos recién del contenido de las canciones, o al menos de esta primera que compartíamos, que es Flores sin Prisa, pero también me interesaba hablar un poco de la forma, porque es un disco que está sonando muy bien y que tiene un hermoso laburo, claramente como de preproducción y también de registro en el estudio Maui Records. ¿Cómo fue ese laburo? Bueno, se inició un poco, digamos, la preproducción la laburamos con el que fue finalmente el productor del disco, que es Martín J. Yubro, que con, digamos, nos juntábamos los tres, con Flor y J. nos juntábamos, y era, viste, soñar y laburar los temas y pergeniarla, viste, como era como revolver cuestiones, probar intentos, idas, venidas y todo. Martín Yubro, el ex Nora Luca, que tiene un disco solista. Exactamente, amigo árbol. Y fue un proceso, la verdad que fue diferente a los otros discos, fue un proceso como mucho más íntimo en ese sentido, y fue creciendo el disco de esa manera. La Fuerza Colibrí como que fue formándose en esa preproducción, luego la sala, unos ensayos, y a Maui allá frente al arroyo y los pájaros a grabar en el estudio de Mashwit. Hermosos ventanales ahí para ver un poco para afuera también, y que no sea esa cosa claustrofóbica del estudio, ¿no? Sí, también para el proceso de grabación está bueno desenchufarte un poco. Por eso está bueno este estudio, porque está ahí en el medio del verde y, quieras o no, digo, uno... Es inevitable agarrar el celular, ver las noticias, ver el diario, ver qué pasó, qué no. Pero bueno, aunque sea por ese ratito, es como que te desenchufás y te conectás ahí con el proceso de grabación. Nadie te dispara, digamos. O sea, está bien. A lo sumo discutís un poco ideológicamente con Feco, claro, ¿no? Que te peleé. Claro, Feco peleó un poco, pero bien, buena onda. Y ricas empanadas, sí, muy lindo. Y se puede pasar noche aparte de ahí, ¿no? Va a ser un proceso así. Nosotros no nos invitó, no sé. No. Feco. Claro. Pero fue, la verdad que fue el inicio, y además el concepto de la Fuerza Colibrí, todo que surja ahí en un estudio a cielo abierto casi, como ese Maui Road, así que fue todo cerrando. Ese concepto que aparece en el nombre es muy bonito, porque hay una fuerza que es frágil en el colibrí, ¿no? Aparentemente también, y por general relacionamos la fuerza a poder levantar mucho peso, por ejemplo, y el colibrí tiene un tipo de fuerza que también está dotado de mucha fragilidad. Que no es... Sí, En realidad, si te pones a pensar, el colibrí es un animal que come 3 veces su peso. Así que hay que ver... Por día. Claro, hay que ver cuánto de fragilidad hay en un animal tan chiquito que hace tanto esfuerzo. Lo que nos gustó un poco, que atraviesa para mí el concepto del disco, es que, por un lado, es un animal que está presente en todo lo que son los relatos de las culturas precolombinas, ¿no? Está presente en relatos aztecas, mayas, guaraníes, mapuches. Al mismo tiempo... Siempre hablaba de los colibríes porque tenía como una historia personal así de, con mi abuela, de estar en el fondo cuidando las flores y viendo los colibríes, pero nos gustó cuando empezamos a investigar que es un animal que está solamente en Latinoamérica, que se ve mayormente en Latinoamérica, no lo ves en ningún otro continente del mundo, y nos gustó como pensar ese espíritu de fuerza que tiene, ¿no? De que sea tan chiquito y haga tanto esfuerzo, y al mismo tiempo que es un pájaro que puede volar hacia todos los lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia sí, los tiene costados, marcha atrás, hacia las diagonales, sí, reverso, que dijimos, claro, bueno, es uno lo ve y en principio siente como ternura, ¿viste? Esa cosita de lo ves y es chiquitito, lindo, tierno, ese aleteo rápido, pero al mismo tiempo tiene muchísima fuerza. Uh-huh. Y creo que también de ahí viene, el que esté presente en todas las culturas, ¿no? Que todas las culturas lo mencionan en sus relatos y siempre ocupando lugares importantes. Uh-huh. Para el colibrí, no me refiero en términos sindicales, pero puede sí. estar como un pajarito que con sus dos patitas se para en una rama y punto, o siempre está en movimiento. Sí, puede estar, puede estar frenado. Puede parar. Sí, y también sí. puede volar. Sin moverse. Claro, puede volar como helicóptero. De hecho, cuando claro. se alimenta de las flores, totalmente justamente lo que lugar. Hace es quedarse eso, en el lugar. Los sí. pájaros, claro, claro, no lo pueden hacer todos los pájaros. Caramba, nunca pensé que íbamos a hablar así de colibríes en el coche, y menos en el contexto de una acústico. National Geographic. Hermoso. Sí, National claro. Geographic. National Geographic. Anota sándwich para sus momentos así sobre animalitos y demás. Amigos, están aquí con la guitarra pintada bellamente, hay un acordeón, están sus propias voces, así que podemos compartir un poco de música en vivo en versiones así como fogoneras. Dale. Con sus manos de metal, en el sueño siempre herido al despertar. Te vi cual paloma negra cruzar el cielo de la noche partiéndolo en dos. Soñando tus ojos se cierran, entregada a tu vuelo sin dueño galopa el corazón. A todo aquel que se anime a despertar. Es la luz que cada ciego olvidó, la tomo entre mis manos con valor. Es la misma luz que enciende esta canción. Te di cual paloma negra cruzar el cielo de la noche partiéndolo en dos. Soñando tus ojos se cierran, entregada a tu vuelo sin dueño galopa el corazón. Te di cual paloma. samba, hay una zona en la que va el heavy metal el asunto también, ¿eh? En la voz de Florencia. La Fuerza del Colibrí es el disco que estamos presentando del Láudano en Canciones, recién salidito del horno, con descarga posible ahí en el Bandcamp y poder verlo en todas las redes sociales para poder compartirlo también. El 22 de septiembre lo presentan en Santos 4040, 21 horas, un espacio muy lindo y muy cuidado para la presentación de un disco, así que a disfrutar con todo. Hermoso de lugar. Sí, sí, está buenísimo. Cuando termine de afinar el amigo Juan Matías Terruela en guitarra y coros, vamos a compartir una segunda canción antes del cierre y, por supuesto, ya estamos convocando aquí desde la tribu a movilizarnos hoy a las 5 de la tarde para exigir masivamente la aparición con vida de Santiago Maldonado. Allí vamos a estar con la cobertura especial de la tribu, junto a otras radios comunitarias también, y compartiendo justamente la calle, espacio donde hay que movilizarse, manifestarse y no tener miedo a poder declarar las cosas que creemos con el cuerpo puesto en el espacio público. Láudano en Canciones se lleva la Semana de la Mar. No tengo tiempo para detenerme, ya sé decir adiós donde no he de volver. Y todo lo que doy es todo lo que soy, es todo lo que hay y con eso me voy. Como una roca voy tumbando puertas, mis lágrimas se secan con el viento y mis pupilas miran hacia el horizonte, de cositas cerca nuestro encuentro. ¿Será que estoy tan loca que ahora veo bien? ¿Será que hoy mis manos te pueden tener? Acariciando el sueño de entregarte el viento del camino en cada estación. Ya no seré turista de mi propia historia, no estaré vestida para la ocasión. Esa es la luna que quiero en mi noche, beligerante, pura, tu alma de beber. Conservar el sabor de que el agosto llama, si por la mañana beberé café. ¿Será que estoy tan loca que ahora veo bien? ¿Será que hoy mis manos te pueden tener? ¿Será que estoy tan loca que ahora veo bien? ¿Será que hoy mis manos te pueden tener? No me van a ver caer. Te lo juro, no miento, está grande lo que siento. Van a ver volver. Gracias, Láudano en Canciones, por estar aquí, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Hoy nos vemos en la calle, por supuesto, aparición con vida de Santiago Maldonado, 5 de la tarde, marchando Congreso a Plaza de Mayo. Los amigos estarán presentando entonces en Santos 4040 la fecha exacta que acabo de cerrar el correo, 22, me olvidé. Viernes 22 de septiembre, 21 horas. Muy buena manera de recordarlo. La primavera empieza un día después. Excelente, y Láudano trae consigo la mochila de la primavera y la deposita ahí en Santos 4040. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias.